venido. Despertó sobresaltada y sudorosa, como muchas otras veces, debido a sus continuas voces que invadían su casa y su mente. Pero esta vez no había ruidos que perturbasen su descanso. Fue a refrescarse y mientras contemplaba el reflejo que devolvía el espejo del baño, una sonrisa siniestra se dibujó en su cara, dejando asomar la dentadura perfecta. Todos muertos, susurró. Volvió a la cama y siguió durmiendo. Silencio. Al fin, silencio. Silencio. Por Gema MC. Buenas lunas, muy buenas lunas a todos. Espero que se encuentren muy bien. Esto es Arkham y estamos totalmente en vivo en varias plataformas. Y me acompaña mi buen compañero y amigo Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Bien, bien, perfectamente aquí ya listos para resolver varias dudas que se han generado en otros programas. Así es. Y responder claro, todo lo que nos han preguntado. Efectivamente, porque para eso estamos aquí, ¿no? Acuérdense que estamos aquí para imaginar, para crear y para soñar. Vamos a empezar como cada programa con las efemérides. Son pocas, pero vamos a mencionarlas. Porque además algunas tienen mucho que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy. Okay. ¿Estamos? Fíjate que seguimos con la segunda quincena de octubre y el 16 de octubre, pero de 1854, nace Oscar Wilde, poeta y escritor irlandés. Ah, vamos a hablar sobre él. Vamos a hablar sobre él en un momento más. Y además, fíjate que dijo una frase por ahí. Iba yo a abrir el programa con esta frase, pero decidí mejor con un pequeño cuento que ya no habíamos leído cuentos de terror, por eso decidí mejor ese pequeño cuento. Vivir es algo demasiado importante como para hablar seriamente de ello. Eso dijo el señor Oscar Wilde. También el 16 de octubre, yo creo que Don Rodo está nuevamente de fiesta en este octubre, porque el 16 de octubre, pero del 2001, se estrena la serie Smallville. ¿Tú veías Smallville? Sí, sí la llegué a ver. Más o menos, ¿no? La serie. Está palomera. Exactamente. El 17 de octubre, bueno, realmente es el tercer sábado de octubre de cada año. Este año cae el 17. Se celebra es un día bastante como peculiar. Se celebra el día más dulce del año. Realmente... Manches, no sé si celebrar, ¿no? La azúcar es así... El dulce es así como que el veneno de la humanidad. Sí, de hecho, sí. ¿Tendríamos que celebrar eso o no? Pero fíjate que se manejan las dos cosas, el dulce del azúcar. Ajá. Y lo dulce del concepto del amor. Exactamente, fíjate. Okay. El día más dulce del año se originó en Cleveland, Ohio, en 1921, donde un comité de 12 pasteleros decidió difundir alegría, distribuyendo más de 20,000 cajas de dulces. Ajá, a los vendedores de periódicos, los huérfanos, pacientes de hospitales, los ancianos y todos los pobres de la ciudad. Se celebra el tercer sábado de octubre. Interesante. Sí, está como interesante. Y fíjate, es de 1921. El 17 de octubre también, obviamente, nace, y también Rodo ha de estar de fiesta, porque nace Jerry Siegel, creador de Superman, en 1914, un 17 de octubre, un 18 de octubre, pero del año de 1958, el físico estadounidense William Higginbotham crea el primer videojuego. ¿Te acuerdas de ese juego que le decíamos ping pong? Sí, sí, sí. Realmente se llamaba... Con las líneas y la pelotita. Y la pelotita, ¿no? Realmente se llamaba Tennis for Two, tenis para dos. Y se jugaba con un osciloscopio. Ah, sí. ¿No? Con un osciloscopio, sí me acuerdo. Exactamente. Ese fue el primer juego. Lo creó en 1958, un 18 de octubre. Y algo así como el 18 de octubre también, pero de 1985, ajá, Nintendo presenta su NES, ajá, que fue la consola de 8 bits. La Nintendo NES. Sí, exactamente. Que tuvo un éxito rotundo. Ajá. Sí, pues ya tenía la pre de Nintendo, ¿no? Exactamente. También un 18 de octubre y también de 1985 se estrena una película que ahorita la vamos a mencionar también un momento más. Se llama El Reanimador, en 1985. El reanimador basada en En el cuento de Lovecraft, en un cuento de justamente. Lovecraft, Así justamente. Por es. ahí nos hicieron la pregunta, ¿verdad? Así Que si había es. películas Sí, ahorita vamos que a estuvieran platicar basadas en sí. sobre todo de esa película. El 19 de octubre, pero de 1969, se acaba el mundo en un relato de Ray Bradbury. Ah, yo dije, ah, neta, dije, Sí, entonces, ¿por qué porque sigo estamos aquí? aquí, ¿Qué ¿verdad? estamos haciendo aquí? El relato se llama La última noche del mundo, de Ray Bradbury. Bastante bueno, bastante interesante, sobre todo el Ray cuento, el Bradbury. relato, sí. Después de Crónicas Marcianas, creo que Todo podemos todo esperar, podemos sí. esperar de Ray Bradbury. El 21 de octubre, pero de 1879, Tomás Alva Edison presentaba su lámpara incandescente, la que daría las bases para las lámparas que ocupamos hoy en día. Edison, Así es, Tomás Alva Edison. plagiario total. Ven, pero va, Pero está va, bien, está bien. órale, 21. pero se reconoce que la presentó, ¿no? Eso sí. Ok. También fíjate que hay que es un dato interesante. El 21 de octubre del año del 2015, Marty McFly viaja al futuro en la película Volver al Futuro 2 a las Ah, es verdad, 4:29. es verdad. ¿Sí? Sí, Marty en McFly, el doctor 2015. Brown y Jennifer llegan desde el 27 de octubre del 85, llegan al 21 de octubre del 2015. Eso está interesante. Que yo sigo esperando las patinetas voladoras y Ah, los sí, ¿te autos y acuerdas? todo eso, no he visto nada. No, pero ya ves que así siempre Aquí nada dijeron. más en la colonia de doctores, ahí sí, te desaparecen los carros, pero así que da miedo, vuelan, ahí sí Vuelan vuelan literal los patinetas y carros. todo lo demás, Patinetas, bicicletas, celulares, lo que todo sea, lo ahí demás. todo te vuelan, ¿eh? Pero de ahí en fuera, no, no he visto nada Nuevamente, Don parecido. Rodo ha de estar bastante de fiesta porque el 21 de octubre también es Ese rodo, ¿eh? tradicionalmente reconocido como el aniversario de boda de Jonathan y Martha Kent, papás de Ah, Superman. papás de Superman, sí. Así es. Adoptivos, ¿no? Los papás Adoptivos, claro, adoptivos. los de la Tierra. El 23 de octubre, pero de 1942, nace Michael Crichton. ¿Sabes quién es Michael Crichton? No, la verdad, sí, no. Ahorita vas a ver quién es. Médico y guionista y además novelista estadounidense. Hizo obras como Parque Ah, Jurásico, ya. El Mundo Okay. Perdido, La Amenaza de Andrómeda, Congo, Acoso, también son de Michael Crichton. ¿Y qué crees que él mismo ayudó a hacer los guiones de cine, Ah, para sí. las películas? Sí, sí Muy es buenas, la algo, neta, sí, la sí. verdad estuvo Clásico. Y clásico. generaron un montón de películas Así posteriores. es, no, dejó un legado tremendo, ¿no? ¿Para qué te cuento? También el 23 de octubre, Don Rodo ha de estar pegando de brincos porque acaba uno de los noviazgos más largos de la historia, porque un 23 de octubre Clark Kent propone matrimonio a Luisa Lane en Superman número 50. Sí, no. Mira, ya por fin se dio cuenta que Sí, se que quitaban los lentes y era Superman. sí, Ah, así es. ya. Ahorita Don No, Rodo sí, nos da. ya. Eso sí comprueba que el amor es ciego, pero Pero totalmente, sí, cieguísimo, es ciegísimo. En el 24 de octubre también, en el mundo occidental, se ajá. celebra el Día del Origami. Ah, ya, sí. Sí, porque fíjate que en Japón, o sea, en Oriente, se celebra el 11 de noviembre, pero en Occidente se celebra el 24 de octubre. Un 25 de octubre también se celebra el Día Mundial del Karate, una conmemoración Ah, del tiene deporte día practicado mundial. más del mundo, ¿sí? Es uno de los deportes más practicados en el mundo, en 150 países. Entonces el 25 de octubre es el Día Mundial del Karate. También un 25 de octubre fallece Lord Dunsany, creador de este género de héroe de fantasía, con sus obras, una de sus obras es La hija del rey del país de los elfos. Está muy buena también esa obra, pero obviamente es antecesora a El Señor de los Anillos, El Hobbit, todo eso. Ese fue de los primeros y la verdad está bastante agradable A lo la mejor cierta lectura. influencia le heredó a ¿cómo se llama? A Tolkien, A ¿no? Tolkien, sí, Tolkien, efecto. ahorita que No, sí. mencionaste el No, ¿y Señor qué de los crees? Anillos. Que también tiene influencia de Lovecraft. No, es que ¿quién no tiene Tiene influencia influencia de de Lovecraft, Lovecraft, eh? eso sí. Ahorita vamos a hablar también de eso porque fue Sí. otra pregunta que Que nos nos hicieron hicieron. exactamente. Fíjate que el 25 de octubre también, pero de 1978, se estrena una de las películas más ¿cómo te digo? Representativas de Día de Muertos y de Halloween. Justamente Halloween se estrena en 1978, dirigida por John Carpenter. Yo creo que todos vimos esa primera película, Sí, ¿cómo? bastante buena. Ya las que le siguieron después hablamos, ¿no? Pero esa está más o menos, ¿no? El 26 de octubre, mi querido Hubert, es el día de la suegra. Ay, en Sí. la torre. Para que ¿Es festejes a tu mundial suegra. Es o mundial, sí, es el Día Mundial de la no, no Suegra. podemos decir que nada más en Estados Unidos o no anda Pues así? puedes decirlo, pero sí es internacional Día de la Ah, Suegra. chale. También fíjate que el 26 de octubre se estrena una película que yo creo que es también de las más representativas de los 80s, y que en un momentito más vamos a hablar también de esa película. Estoy hablando ni más ni menos que de Terminator en 1984, dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnoldo Suárez Ne Segovia, Segovia, exacto, mejor conocido en Hollywood como como Arnold Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger. Michael Biehn y Linda Hamilton como Sarah Connors. Ajá, ¿cómo Un 26 de octubre también Don Rodo ha de estar pegando de brincos no? porque la Dice Don hacía. Rodo, este mes se la va a pasar yo que en pura pachanga. Sí, quién sabe cómo va a acabar, pero se estrena la serie de televisión Super Chica en 2015, un 26 de octubre. La prima de Superman. La prima de Superman, un 27 de octubre, pero de 1985, a las 2:42 de la madrugada, Marty McFly y el Dr. Brown viajan al 12 de noviembre de 1955. Ajá, para Ah, el arreglar el pasado, relajo, sí, sí. exactamente, para arreglar el relajo del almanaque y todo eso, ¿no? Fíjate que esa está buena, ¿eh? Yo tengo mis sobrinas, Karen y Mariana, les Sí, mando un un saludo. saludo para ellas, claro. Y son fan, ¿eh? Son fan de esa, ¿A de esa poco? película. Están bastante Sí. chavas, ¿no? Sí, O sea, pero realmente fíjate que esa llama mucho la atención, ¿eh? Yo con ellas he visto esas películas. no está Y me padrísimo. sorprende porque sí, o sea, no hay muchas películas de nuestros tiempos, que no estamos tan ricos, pero no hay muchas películas de nuestros tiempos que les agraden ahorita a los jóvenes, Así ¿no? es, sí, Y no, esa es está. una, ¿eh? Esa es una, ¿no? Sí, está Esa es una, y interesante. En son un momento fans, más fans, super fans de vamos a esas. hablar de eso también. Fíjate Va, que un date. 28 de octubre también, pero del año de 1969, nace el Internet. Ah, sí, Sí, porque fue bendito cuando se internet. realizó el primer test en funcionamiento de la red, en un 28 de octubre del 69. Pero ya internet como tal, ¿no? Porque antes era una red llamada ARPANET que ARPANET, únicamente exactamente. utilizaban a nivel científico. Exactamente. También un 28 de octubre se celebra el Día Mundial de la Animación. Así es, un Día Mundial de la Animación. Es para los amantes de la animación que pueden disfrutar un día cargado de Día Mundial de actividades, la ajá, Animación. en muchos países. Y bueno, son recursos relacionados con la animación, donde hay cursos, exhibiciones, etcétera, etcétera. Este es el 28 de octubre. Un 29 de octubre, pero el del 2004, se estrena también una película de terror llamada Saw. Sí, cómo no. La primera también está bastante buena, dirigida por James Wan y protagonizada por Leigh Whannell. Está bastante agradable, ¿no? También Pues sí, para los que les gusta ese género ese del género terror, de horror, está bastante buena, Ajá. ¿no? El 30 de octubre, pero de 1938, se emitió la adaptación radiofónica realizada por Orson Welles de la Ah, la Guerra novela de los de La Guerra de los Mundos. Mundos, Ajá, exactamente. la Guerra de los Un Mundos. 38 de octubre de En 1938. 1938, ¿Sí? cuando generó todo el Sí, pánico por estar. Ah, por órale, estar exacto. haciendo cosas ahí en el radio, ya sabes. Y bueno, pues voy a mencionar algunos personajes ya para terminar que vieron la luz en octubre. En primera instancia tenemos a Flash, pero Flash Barry Allen, fue su primera aparición fue en Showcase número 4 del 56. Ya sabemos que el nombre real de Barry Allen es Bartholomew Henry Allen. Ajá, y su creador fue Robert Kandinger y Carmine Infantito. Estoy hablando de Flash Barry Allen, no de Guy Garrick, que es el primer Flash Sí, de la ahorita te va a historia. hablar Don Rodo y Sí, te va a querer ahorita me va a cachetear, regañar ahorita. También Linterna Verde, pero Hal Jordan, el segundo Linterna Verde, también vio la luz en octubre. Su primera aparición fue en Showcase número 22 del 59. Su nombre real es Harold Jordan. Hal es el diminutivo de Harold. Y bueno, sus creadores fueron John Brom y Gil Kane. También en octubre vio la luz un personaje bastante difícil de pronunciar. A ver si ahorita nos corrige Don Rodo. Mr. Mixitlic. Es un villano de Super. Mixtlic, ah, sí, Ajá. algo así del el duende este mágico que le hace maldades al A Superman, Superman, exactamente, viene de la quinta dimensión. Su primera aparición fue en Superman número 30 del 44. Y sus creadores de Mr. Mixitlic fueron Joe Shuster y Jerry Siegel, los mismos creadores de Superman. También en octubre vio la luz Big Barda, líder de las Furias, que posteriormente se vuelve una heroína en el universo DC. Su primera aparición fue en Mr. Miracle, número 4, de 1971. Su nombre real es Barda Free y su creador fue Jack Kirby, el maestro Jack Kirby. Y voy ahora a mencionar algunos jóvenes titanes, como lo es Cyborg, su nombre real es Victor Stone, Raven, Rachel Roth, y Starfire, Corey Anders. Su primera aparición de los tres fue en una revista llamada DC Comics Presenta, número 26, de 1980. Y sus creadores de los tres fueron Mark Wolfman y George Pérez, que hicieron todo el concepto de lo que fue o de lo que es Jóvenes Titanes. Muy bien, pues ahora sí vamos a empezar con el programa. Vamos a ver si de verdad se encuentra por ahí el joven. Don Rodo, pero hablaste para pedirle autorización a su señora domadora y. Sí, ya hicimos todos hablar, los. Todo el trámite. Todo el trámite. Un mes antes, como es el requerimiento. Sí, cómo no. Te mandó la autorización firmada. Todo, pues, para que perfecto. No hubiera ningún problema para el día de hoy. Entonces, vamos a hablar. Sí, a Don Rodo, llámale, por favor. Llámale a Don Rodo. Rodo. Vamos a ver si Don Rodo anda por ahí. Que esperemos que sí esté. Para que nos conteste algunas preguntas y nos haga algunos comentarios. Él es más especialista en DC, ¿verdad? Le gusta un poco más, pero no manches, sí sabe también de Marvel y de ¿sí? Dark Horse, sí, ¿es claro. ¿Es Marvelita Casado? Así es, él es Marvelita Casado, Don Rodo. Buenas lunas, Rodo, ¿cómo estás? Bien, Miguel, ¿y tú? Muy bien, ¿qué andas haciendo? Pues nada, aquí leyendo un ratito, de hecho estaba leyendo el número 100 de Batman, ya ves que salió esta semana. Y ahorita te vamos a hacer unas preguntas acerca de eso mismo justamente. Ah, me parece muy bien. ¿Qué onda, Rodo? ¿Qué has hecho estas últimas 2 semanas, 3, que no nos hemos hablado? Pues aquí ya sabes, chambeándole en la school, no queda de otra. Ah, sí, ¿verdad? Sí, en esto de las clases en línea. En línea. Por los que no saben, Rodolfo es maestro de cómo ser superhéroe. Tiene un grupo de estudiantes para que sean los nuevos superhéroes del mundo. Sí, caray, ahí me tocó entrenar a Sherlock Holmes, imagínate. A Sherlock Holmes. Muy bien. A Elona Holmes. ¿No? A Elona Holmes, que ahora está de moda ahora, Rodo, eso, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, está de moda esa situación. Oye, Rodo, fíjate que nos han mandado algunas preguntas que quiero que nos contestes para todas nuestras. Bueno, pues tus fans, que ya tienes tu club de fans propio. Uh-huh. No, pues está bien, poco a poco ahí vamos haciéndole competencia a Darius. A Darius. No, ese también les llegan preguntas, ¿eh? Sí. Ya sabes. Sé que tiene su club de fans y toda la onda. Así es, mi querido Rodo. Oye, Rodo, ¿cómo es que Deadpool consiguió sus poderes? Platícanos. Pues mira, Deadpool consigue los poderes mediante el programa de arma X. Ajá. De hecho, en teoría se supone que Deadpool es como el arma 11. Claro, ajá, sí. Es decir, la evolución de Wolverine, por así decirlo. Ajá, como que. Entonces, por medio de esta empresa que está encubierta con el gobierno para ser super soldados, sí. Es que le inyectan este suero, que es lo que potencializa. Uh-huh. Lo que ya tenía él, o sea, lo único que hacen es parecido como lo han hecho con Wolverine y demás, ya tienen algún gen especial que lo único que hace es lo potencializa. Ajá. Y entonces es como Deadpool obtiene sus poderes por este proyecto del arma X. Sí, de hecho, por eso es que sus poderes son similares a Wolverine, porque ese fue el comentario que nos hicieron. Y al comentario siguió la pregunta de que cómo había sido conseguido sus poderes, pues porque fue básicamente de la misma manera, ¿no? Ajá, exactamente, correcto. Así es. Oye, y hablando de Wolverine, ¿de qué nacionalidad es Wolverine y qué onda con su vida en este momento? Hasta donde yo me acuerdo es canadiense. Ajá. Porque luego le han cambiado mucho las cuestiones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ya ves que hace unos años hubo esta historia de orígenes. Sí, de así es. En cómic. Uh-huh. Que más o menos en algo se basaron muy vagamente en la película de Wolverine Origins. Origins, sí, pero muy vagamente, ¿eh? Sí, muy, muy, súper vagamente, ¿no? Sí, claro. Pero precisamente es James Howlett que luego se va a tomar el nombre de Logan. Así es, de ahí Efectivamente, se toma, de de ahí hecho, ajá. apenas se tiene como un pequeño indicio de la historia de Wolverine. Sí, Wolverine claro. es como muy parecido al Guasón. Así Como que es. no hay una historia definitiva o algo que diga esto es lo correcto, ¿no? Sí, claro. Pero al menos eso fue lo que intentaron hacer más. Creo que era Paul Jenkins el que la escribió. Ajá. Y en este caso él fue lo que trató de hacer, ¿no? Como darle una cierta historia definitiva, entre comillas, a Wolverine, ¿no? Así es. Pero sí, Oye, es canadiense, hasta donde yo sí, tengo hasta la enterado. última situación que se supo de él es canadiense, de hecho. Pero pues bueno, ya ves que luego les cambian las cosas. Oye, ¿es cierto que ahora el hijo de Thanos será el que esté en la película de Avengers? ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Y qué poderes tiene? Su hijo de Thanos, ¿cómo se llama su hijo de Thanos? Thanos Híjole, ahí sí. Junior, ja. Era lo que te iba a decir, Minitanos, Ajá, ¿no? Minitanos. A lo que voy es, por así decirlo, Thanos tal cual, siempre lo han manejado como pues el titán por excelencia, que es el que maneja todo este rollo del universo Marvel, ¿no? Claro. Pero hay hijos como adoptados de Thanos, por así decirlo. Sí, como es. O sea, recordemos, por ejemplo, Gamora. Sí, como es Gamora, que es algo Gamora. que Ajá. ponen mucho en la película, y sí Sí. lo explican en el universo cinematográfico. Así es. Y te explican a diferencia tal vez de Nebula. Ajá. Que Nebula, pues sabemos que es su hija, pero pues no te dicen de dónde salió, etcétera, bla, bla, ¿no? Sí. Entonces, hay un grupo que se llama los hijos de Thanos, Sí. que son los hijos que él va adoptando. Exactamente. No sé si alguno de ellos, ahí sí, la verdad no conozco muy bien ahorita cómo esté moviendo el universo Marvel para ello, pero probablemente de ahí vayan a sacar que uno de ellos sea el que vaya a tomar el papel ahora de Thanos, por De así decirlo, en la Thanos. siguiente etapa, ¿no? Como para cobrar venganza por lo que hicieron a su papá. Así es. Que entre comillas algunos salieron Sí. en Infinity Wars y en Endgame. Ajá. Algunos de los que eran como sus soldados, unos si eran ya del otro del grupo de cómics, o en la línea de los cómics, unos eran considerados como los hijos de Thanos. Sí, hay uno en particular, se llama Tane, que supone que es el único hijo biológico como tal que tiene Thanos. Pero ciertamente, como tú bien lo dices, hay un grupo que se llama los hijos de Thanos, que son muchos. Exactamente. Sí, según él va dejando hijos Era por como todos Gengis Khan el canijo, ¿eh? lados. No le des ideas a Don Rodo, que ahorita ve en la Era posición en la que como. está ahorita. Ya, sí, Era no, pues ¿cómo ¿cuánto se era como llamaba? Gengis Khan? Nomás tiene herederos pero regados en todos lados. Ajá, era como como el abuelo de Saori. Ah, sí, como la Ido. jueza. Así Que dejó es. caballeros en todos lados. Sí, no, hombre. Ya sabes. Oye, ¿qué opinas de Todd McFarlane? Para mí es un buen dibujante. Creo que supo darle, creo que alguna vez ya lo llegamos a hablar en algún programa de Arkham, Ajá, en un le programa supo anterior. dar ese refresh a Spider-Man, ¿no? Sí. Ya es que habíamos dicho que gracias a él es que el hombre araña agarra esa forma arácnida, Sí, claro. precisamente de encorvarse o de pararse como una araña. Sí, claro. Y es mucho gracias al dibujo de McFarlane. Entonces, para mí, Tom McFarlane como dibujante es muy bueno. Como escritor, tiene también sus puntos buenos. Sin embargo, creo que necesita mucho de un apoyo de algún otro escritor. Sí, como que O el sea, desarrollo no lo tiene exacto, contemplado a lo mejor como completamente. que la idea la tiene muy buena. Sí. Pero cómo llevarla a cabo, ahí sí necesita como de algún otro escritor. Sin embargo, mis respetos, digo, hasta la fecha sigue teniendo al superhéroe independiente que más vigente se ha mantenido y que más números ejemplares lleva sin tener que recurrir al reboot y empezamos otra vez desde el número uno, etcétera, que es Spawn, ¿no? Spawn va en el 310 en este Así momento. es. Entonces, creo que, pues la verdad también, pues mis respetos para el señor, porque fuera de lo que era Marvel y DC, Sí. él pudo fundar Image y sacar este personaje emblemático de Spawn, ¿no? Oye, y ¿Qué tan originales son Alan Moore y Greg Capullo? Mira, para empezar, Alan Moore, Sí. ahí hay que, no podemos categorizar igual, porque Alan Moore es escritor. Escritor, así es. Alan Moore es escritor. De hecho, Alan Moore, si lo ponemos contra Todd McFarlane, pues sale perdiendo McFarlane porque Alan Moore es más viejo. Claro. Sí, es más ¿Entiendes grande. que Alan Moore nos dio La broma mortal? Así es. Es el Sin que él nos escribió Amor, hubiéramos broma tenido La mortal. broma normal, ¿no? No No hubiéramos manches. tenido Sandman, no hubiéramos tenido Swamp Fíjate, Thing. si no, Sandman está considerado como uno de los mejores cómics de toda la historia, ¿eh? De toda la historia de los cómics es uno de los que está contemplado así. No hubiera tenido, digo, la saga famosa de Swamp Thing, de que dicen que cuando él tomó las riendas de la escritura de Swamp Thing es de las mejores sagas del hombre del pantano, como se dice Del en hombre, español. sí. Hubo una serie, ¿no? Una serie de De hecho, el televisión. otro día estaba viendo unas películas, estaba viendo la película original ahí de los 80s. Sí, así súper perdida y dije, ah, mira, es el hombre del pantano, Así, súper perdida, dices. ajá. Ajá. Y entonces, Alan Moore, te digo, mis respetos como escritor, ahí sí no lo puedo comparar contra McFarlane, porque McFarlane, si bien le podrán decir, sí, pero dijiste que era escritor, sí, pero yo siento que él fue un dibujante que se volvió escritor. Claro. Y Alan Moore fue un escritor que desde que sus inicios fueron precisamente en la escritura, no fue en el dibujo. No se fue en el dibujo, claro. Entonces, para mí, Alan Moore, pues es un escritor como de los top, medio locochón, la verdad, medio de repente de arquetón en sus ondas así como muy oscuras que pone, pero a final de cuentas, te digo, es un escritor muy respetable, pero al final simplemente no tendríamos como la historia definitiva del Guasón. Claro, obviamente, ¿no? Entonces, ese es Alan Moore. Almor y Greg Y Capulo. Greg Capullo para mí es uno de los mejores dibujantes en la actualidad, creo que lo mencionamos en el programa que hablamos de Spawn. De Spawn, ajá. Es uno de los dibujantes como está, que digamos pueden ser como a seguir, el modelo a seguir. Sin embargo, debo admitir que mucho del dibujo de Capullo es de la escuela de McFarlane. Claro. Capullo, al ser obviamente el dibujante base que se quedó en Spawn después de McFarlane, pues obviamente tuvo que como que copiar el estilo del maestro para luego él seguir dibujando el mismo personaje, ¿no? Claro. Ya después él agarró su propio estilo. Pero, si nos ponemos así en cuestión de originalidad, pues Capullo es como de la escuela de McFarlane. Claro. Sí, yo creo que es por eso que de repente el estilo que tienen, como tú bien lo dices, debe ser, ya a estas alturas, debe de ser como que basado en algo, ¿no? Porque pues ni modo, no va a venir una persona, o a lo mejor sí lo han intentado, no lo sé, pero no va a venir una persona a recapitular todo Superman, Sí, ¿no? exacto, no, está difícil. No Como está tú dices, lo difícil. habrán intentado a lo mejor volver a hacer un año uno Sí, ¿no? o un Orígenes o etcétera, ¿no? Pero pues volver a hacer todo, pues Está cañón. Oye, fíjate que el día de antier nos hicieron una pregunta. ¿Qué debilidad tiene Batman, Rudo? aparte de ¿qué su debilidad mamá, Aparte de su mamá Marta. aparte de su mamá ¿Qué Marta? debilidad tiene Batman? Sí. O sea, Pues yo Superman ya creo sabemos que que su debilidad es Batman. Pero su yo debilidad de creo que Batman. la debilidad de Batman es cuando no le rinden culto en la iglesia. Yo creo que Ah, ahí sí, ya ¿verdad? cuando está La tirando de reta, inflación, pues ¿no? La ya. inflación. No, fíjate, yo creo que la debilidad de Batman, pues bueno, a final de cuentas, yo creo que como todo ser humano, pues tiene sus debilidades que caen dentro de la categoría de un ser humano. Claro. Sin embargo, ya viéndonos más en la psicología del personaje, fuera de lo de sus papás y todo esto, yo creo que una debilidad muy fuerte que tiene Batman, que han estado explotando un poquito ahora en esta línea, de hecho en la historia que va ahorita de Batman, yo siento que son dos. Una sería Alfred. Ajá. Yo siento que cuando se llegan a meter con Alfred es algo muy fuerte para él, puesto Claro. que es el que realmente ha sido su papá, Sí, claro. el que realmente ha sido como su mentor, el que lo guía, etcétera. Su figura paternal ha sido Alfred. Sí, así es. Entonces, cuando se meten con Alfred por esta situación, digo, ya no es spoiler, ya lleva bastantes números que pasó, en este arco de la ciudad de Bane, donde lo mata, Ajá, así es. sistema sí queda muy quebrado de esa parte, ¿no? Porque a final de cuentas era quien lo orientaba, para bien o para mal. Muchas veces le decía que pues que seguía siendo la de Batman, ¿no? Sí, claro. Pero era como ese equilibrio que él necesitaba, ¿no? Así como es. Ese contrapeso. Sí. Entonces yo creo que una debilidad es algo. Ajá. Y la otra, yo creo que es también su propio, ¿cómo decirlo? Su propio intelecto, su propia, inclusive egolatría, lo diría yo. Así es. En el momento que alguien le logra superar algo que él no pudo prever, ya, ajá. Batman no sabe qué hacer. Sí, exacto. Porque precisamente él está planeando todo lo que va a pasar de aquí a 10 años o hasta 1000, ¿no? Y con cada pues persona bueno. Ya tiene una cosa de contingencia y que si resulta que pasa eso ya lo había previsto y bla, bla, ¿no? Sí, no, bueno, cuando se siente en la silla de Metrón, no dudo que planeara 5,000 millones de años en el futuro, ¿eh? Exactamente, no sé. ¿Cuántas tierras habrá planeado? Sí, y todo exactamente, eso. Exactamente. Y bueno, ahora ya, ahorita ya comentando esto, ya es cuando si está en la silla de Metrón, se entera de los tres guasones. Así es. Que por cierto, haciendo breve comercial, ahorita van dos de tres números que han salido en edición americana. Muy buena, ¿eh? Muy buena la historia, la verdad, han sabido manejar muy bien. Yo no le tenía fe a esa historia, te voy a ser sincero. Híjole. Se me hacía una bizarra. Yo decía, ¿cómo tres guasones? O sea, ¿cómo es esto? La supieron acomodar, ¿eh? Lo arreglaron exactamente. Sí, la supieron acomodar, ¿eh? Arreglaron muy bien porque dijeron, esto es un Elseworld. Claro. No le pusieron aquí el título tal cual, pero los títulos de DC que traen la famosa Black Label o la etiqueta negra, que son el significa que son universos fuera del canon oficial. Claro. Entonces tú dices, ok, es un mundo donde resulta que efectivamente el Guasón ha tenido como diferentes etapas. Así es. Pero resulta que es porque el mismo Guasón ha tratado de replicarse a sí mismo. Sí. Y hacer que la gente le pase lo mismo que a él le pasó. Y entonces que sean como él. Claro. Y algunos lo han logrado. Así es. Entonces tenemos al Guasón de, por ejemplo, la broma mortal, tenemos al Guasón de muerte en la familia, tenemos al Guasón de la saga esta de Vermello. Por ejemplo, ese Guasón que es como más tipo el de Ledger. Ajá, el, exacto. El caballero de la noche. Ese, por ejemplo, están esos tres guasones. Está muy bien hecha, la verdad es como tú dices, lo supieron acomodar. Lo supieron acomodar, sí, yo también. Sí, es que cuando te enteras de que son tres guasones, el primer comentario es, no manches, ¿cómo crees, no? Pero la supieron acomodar bastante bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Estuvo súper bien. Muy bien. Entonces, pues lo recomiendo, pero a lo que voy es, por ejemplo, ese tipo de detalles cuando se le llegan a ir a Batman, es cuando realmente lo pones en jaque. O sea, cuando pones algo que Batman no haya previsto, es cuando se pone en jaque. Entonces yo creo que su debilidad sería él mismo. Sí, claro. Cuando él se falla o él siente que falló, esa es su más grande debilidad. Así es. Fíjate que sí, yo coincido contigo. Tal vez agregaría yo la situación, como tú dices, de un humano normal, tiene las mismas debilidades, porque aunque no lo demuestra, obviamente tiene sentimientos y tiene emociones y cosas, ¿no? Entonces, no lo demuestra, pero sí son debilidades que tiene. ¿No? Muy bien, mi querido Rodo. Y ya por último, para que te podamos dejar ir a dormir, espero, y no tengas que lavar trastes y trapear y todo eso. Que leer el siguiente versículo de su santidad. Ah, sí, el siguiente versículo. La siguiente epístola. Así, su epístola es. ¿Qué opinas de nuestro velocista escarlata, mi querido Rodo? ¿Qué opinas de Flash? Del Flash normal, ¿verdad? ¿No? ¿Del qué pasó, Cheto? No, el normal. El normal. Sí, es un chiste. La versión que tanto ama ¿cómo se llama? Alejandro. ¿Quién? Armando. Ajá. Armando. Ah, sí. No, que no le toques a Snyder. Armando de Snyder, ¿no? No, yo sé que él está esperando con ansias el Snyder con sí, pero para destrozarlo, de ¿no sabes? Sí. Yo sé que gracias a él se logró ese Snyder Cut. Sí, yo creo que él estuvo tan insistente que se logró eso. Estuvo poniendo varias cosas ahí, yo creo, en línea. Y ya se logró pero para destrozarlo. Sí, del Flash mayores normal. en serio de nuestro Flash normal. Normal, así es. Bueno, pues yo creo que Barry Allen es pues un miembro clave de los superhéroes de DC, y yo me agregaría decir inclusive los superhéroes en general. Y tan clave ha sido que él pues ha sido el elemento que ha hecho muchos cambios, inclusive en las mismas líneas temporales o en las mismas reestructuraciones que han tenido los cómics en el caso de DC, ¿no? Sí. Recordemos, por ejemplo, Crisis Tierras Infinitas, Flashpoint, Flashpoint. etcétera, ¿no? Entonces, como que él siempre ha estado muy metido en esto, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, lo de Death Metal, de los Dark Knights, de esta historia como de los universos, Tiene mucho que ver, ¿eh? más allá de cuando encuentran que hay otros universos, que está el Batman este que ríe, que es como el Batman guasón y todo ese rollo, igual es exacto, tiene mucho que ver. Así es. Yo creo que el ser un velocista, al momento de jugar con esta cuestión de que puedes estar alterando el tiempo, Sí. pues se vuelve un elemento principal, ¿no? En muchas historias. Entonces, yo siento que Barry Allen, pues la verdad, o en general el personaje Flash es importante, ahorita sabemos que el oficial es Barry Allen, sin embargo, pues está siempre el Wally West, ¿no? Claro. El original Wally West, El obviamente, también original el pelirrojo, ¿no? Sí, Que exacto. ya no han aceptado que es el velocista más rápido, Así es. inclusive más rápido que Barry Allen. Inclusive más rápido que Barry Allen. Sin embargo, Entonces, la velocidad no tiene que ver con el intelecto, ¿no? Ah, sí, Entonces, obviamente que no, realmente, obviamente que no. realmente, o sea, Barry Allen se ha logrado superar Sí, claro, como o sea, Flash como, muchas veces, ¿no? exacto, como Barry Allen, yo creo que, más bien como Flash, Barry Allen conjuga mejor los elementos de lo que debe ser Flash que Así Wally es. West. Que Wally Wally West, West sería así como es. nada más, tienes una característica de Flash que es casi casi correr rápido. Así es. Pero todo lo demás, lo de ser como detective, lo de la capacidad de tener un buen juicio, etcétera, pues bueno, ahí sí ya Barry Allen lo tiene mucho mejor desarrollado, ¿no? Claro, por el tiempo que ha sido Flash. Muy bien, mi querido Rodo, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho como siempre que nos estés acompañando. Y pues espero que te encuentres súper bien. Nos Sí, vemos gracias. en el especial del día 28 de octubre, especial de terror de Arkham. Va a estar Rodo con nosotros también. Exacto, ahí menciona un poco de qué va a haber para que se emocione la gente y Así como se no, crea vamos a bonita. hablar todo lo que es terror literario. Vamos a estar hablando, Ah, vamos qué bueno que especificaste literario, dije, porque bueno, si está el terror, con que le presentemos a César y ya con eso. a... Sí, con que esté Darío. ¿Qué crees que te voy a decir algo? Te voy a decir algo, ¿eh? Que realmente va a sonar muy chistoso. Me acaba de decir lo mismo Humberto hace unos minutos. Antes de entrar en el programa me dijo lo mismo. Ay, mira, nada más tú con que muestres a Darío ya con eso. Entonces va a ser todo lo que tenga que ver con terror literario. Rodo nos va a estar acompañando en la parte de los cómics de terror, porque hay muchos y muy buenos. Sí. La Sí, verdad, inclusive hay inclusive unos mangas. Ay, mamacita era lo que linda. iba, exactamente, inclusive como todo pasa, ¿no? El terror oriental que también tiene muy su sello y su característica, Así es. hay unos cómics muy, muy interesantes, ¿eh? Así es, vamos a platicar de algunos libros de terror y algunas películas de terror también. Todo lo que tiene que ver con terror literario y de imaginación, lo vamos a estar platicando en el especial de terror de Arkham el día 28 de octubre a las 10 de la noche, ¿no? Así Perfecto, es. ahí vamos a estar. Perfecto. Muy bien, mi querido Rodo, pues muchas gracias. De nada, y te digo ya la recomendación, ya la dimos, es la de los tres guasones, los Eso. tres Jokers. Así es. Ahí, véanla si pueden, y también la Joker War que está al mismo tiempo en el número 100 que acaba de salir esta semana de Batman. De Batman, ajá. Y ahí también denle una Una ojeada. checadita, vale la pena. Perfecto. Muchísimas gracias, Rodo. Que tengas buenas lunas. Saludos, No, de amigo. qué. Igual saludos a Humbert que anda por allá. Aquí está. Bye. Cuídate, bye. Hasta luego. ¿Cómo ves, mi querido No, bien, Humbert? bien, ¿eh? No, Bien, sí, bien. Y muy antes de las 12 para que no haya bronca, que lo vayan a poner a lavar trastes, cosas así. bien. Sí. Entonces, Para que no, no haya ya. ningún problema. No haya ningún problema. Oye, Antes de fíjate las que nos 12. mandaron unas preguntas que a ver si podemos contestarlas, mi querido Humbert. Yo creo que sí, pues. Pues a ¿No? ver, a Fíjate, ver. dice, ¿por qué Si es Love? la resolución de. de las teorías de Stephen Hawking o la ampliación de la teoría de la relatividad de Einstein, pues a lo mejor nos vamos a llevar un poquito más de un programa. Sí, exactamente. Y no las vamos a resolver. Y no las vamos a resolver. Exactamente. Pero de las que contestamos, las contestamos, ¿eh? Así es. Oye, mira, antes de empezar con estas preguntas, ajá, vamos a mandar saludos a Itzel Salazar, que siempre nos está siguiendo los últimos programas. Sí. Saludos, Itzel. A Roberto Ruiz, que nos está escuchando también. Y a Sigur Tamayo. Muchos saludos a ellos, gracias por escucharnos. Así es. Ahora sí vamos a contestar algunas preguntitas nos habían mandado. Venga de ahí. Mira, ¿por qué Lovecraft es importante en el género de terror si hoy en día no es tan mencionado como un Stephen King? Es que todo el mundo ubica ahorita a Stephen King. Principalmente porque Stephen King empezó con su género en los años 80. Claro. Realmente Stephen King es de ahorita, incluso está vivo, ¿no? Sí, claro. Y Lovecraft, vamos a hablar un poquito de Lovecraft antes de entrar a todo esto, ¿no? Lovecraft apenas fue conocido en su vida. Así es. Pero sin embargo, sí, él fue de principios de siglo, muere en 1937, pero sin embargo todas sus obras han sido traducidas a más de 25 idiomas. Sí, no manches. Su nombre, Lovecraft, es conocido en el horror, la ficción, se refiere prácticamente en todos lados. Muere en la pobreza, debido a un cáncer intestinal, pero se le considera un genio en la literatura de terror y uno de los escritores más influyentes del género fantástico del siglo XX. Así es. Y teniendo como relación a Stephen King, es porque el propio Stephen King, en su ensayo de Danza Macabra, cuenta que el primer contacto con la literatura de Lovecraft le ayudó a determinar su camino como escritor. Sí. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya muerto Lovecraft, Stephen King, al momento de leer sus obras, él se basa muchísimo en todo el mundo lovecraftiano, por así decirlo, ¿no? Sí. Él incluso cuenta que dos de sus obras favoritas de Lovecraft son En las montañas de la locura, muy buena. Muy buena. Y El color surgido del espacio. Sí, así es. Estos dos relatos para él fueron los más interesantes. E incluso el mismo Stephen King afirma que se trata se trata de las dos obras que más cimentan su visión del terror para generar las suyas. Sí, claro. Tú dijiste algo muy importante hace un momento, es que ¿quién no está basado en los escritos de Lovecraft? Realmente, o sea, no nada más escribió terror, hizo también ciencia ficción, sí, claro, y fantasía. Entonces, al momento en que es de los primeros que escribió, pues realmente muchos están basados en su obra. Además, eso es cierto lo que dices, Lovecraft no fue reconocido en vida. En vida no. Él murió en la pobreza y posteriormente el círculo de Lovecraft es el que se encarga de darle al mundo sus escritos. Oye, mira, antes de continuar, vamos a mandar un saludo a Ricardo Ruiz. Ricardo Ruiz. Que nos está viendo en el YouTube. Y también a César Rodríguez, que nos menciona lo siguiente. En la caída del murciélago, el cansancio fue aprovechado por Bane para vencerlo. Exactamente. Sí, cuando le parte toda su columnita. Sí, exactamente. se escapan. No voy a expoliar mucho, pero se escapan todos los villanos de Arkham. O fíjate lo que son las cosas, los villanos de Arkham. Y Batman pasa varios días agarrándolos y volviéndolos a encerrar. Es por eso que Bane puede vencerlo, porque está en un cansancio total. Fíjate otra cosa ahorita que mencionas a Arkham, todo eso. Precisamente Stephen King y Lovecraft, ellos nacen en Inglaterra y ambos crean localizaciones ficticias que son de la región de Inglaterra. Así es. Lovecraft creó a Arkham precisamente. Así es una mención Kingsport, de Arkham. Kingsport, Innsmouth, el terrible Dunwich y King. Así es. Y King. Ha creado el Maine de las localidades ficticias de Castle Rock, Salem Road, Derry y Haven. Sí, no, está cañón. Ajá. Entonces, si tú te fijas, o sea, sigue apareciendo Lovecraft. En la actualidad. Sí, no, o sea, realmente el concepto de Arkham lo crea él y después lo absorbe DC para Ajá, exactamente. Ocuparlo Y y poseerlo. Steven King y otros escritores Escritores, ajá. se basan en mucho Mucho. de esto para generar sus propias, obras literarias. Así es. Sí, no, está bastante. Incluso por ahí creo que tenías otra, otro, creo de ver otra, pregunta, perdón, que dice que si se han hecho películas de Lovecraft. Así ¿Sí? es ¿La otra leí bien? pregunta. ¿Sí? ¿Se han hecho películas de Lovecraft? Bueno, Claro que sí. pues mira, precisamente eso, volvemos al mismo enlace que tiene Stephen King y Lovecraft. Precisamente se hizo una. El guión de Creep Shop, ¿sí? Ese fue basado en una de las historias de Lovecraft, precisamente del color surgido Por del él sí, espacio. del espacio. Incluso tan admirado es Stephen King, tan admirador de Lovecraft, que él mismo la hizo de protagonista en esta historia. Sí, así es. Él mismo fue. También cuando escribe los Tommy Knockers, Los Tommy Knockers, ajá, también está basada en el color surgido del espacio. Fue su principal fuente de inspiración. Porque aquí en los Tommy Knockers, dije, no sé quién la haya visto la película, pero ahí también trata de un resplandor, algo que cae en medio del bosque Es y que algo, altera algo Algo, que altera y que y que empieza a alterar el comportamiento de los jóvenes. Así es, sí. Ajá. Incluso Stephen King y Lovecraft tienen influencia en los mitos, en los mitos de De Cthulhu, Tulu, creados por Lovecraft, Sí, exactamente. por el inverso. Todo esto incluso, vamos a hablar de una de las películas más interesantes de Stephen King, es la de It. Así es, porque esa es otra pregunta. ¿Cuál ¿Sí? es la mejor película de Stephen King? Nos preguntan. Bueno, mira, es que decir la mejor película de Stephen No King se puede. no se puede, No se porque puede. primero porque él no es cineasta, ¿no? Sí, Pero exactamente. si convertimos la pregunta en cuál sería la mejor película basada en Sara, las en las novelas novelas de de Stephen Stephen King, King. pues realmente hay muchas. Y es que pues el ¿Te gusto se gustó rompe en géneros. Pero yo, la nueva versión de It? fíjate que vi las dos y era precisamente la que iba a mencionar. Porque It precisamente es una de las que ya hicieron una nueva versión actualmente, que ya viene como que más incluida esta onda, inclusiva, valga la redundancia, ya viene más metida esta onda inclusiva. A mí me gustó más me gustó más, así te lo voy a poner, me gustó más la historia de la primera versión, pero el final de la nueva versión. Claro. Así, Sí, así lo sí. podemos poner. Okay. Pero volviendo a la influencia que ha tenido Stephen King de Lovecraft, nosotros nos damos cuenta que la tortuga gigante, Maurir, el propio It, por ejemplo, son entidades de otras dimensiones o lugares del cosmos con Así es. poderes equiparables a lo de los dioses. Así es. Y esta idea está tomada directamente de los primigenios y los dioses exteriores de Lovecraft. Lovecraft, así Esto es. es de los mitos de Gran Cthulhu. Cthulhu. Que Cthulhu, ucha. ¿Qué vamos a hacer? Hay otra, ¿recuerdas, por ejemplo, la película de La Niebla? También Sí, basada cómo en la va, novela sí, de de Stephen Stephen King. King, la niebla, sí, yo sí La la Niebla. recuerdo. Ajá, bueno, acuérdate que trata de un proyecto que se llama Punta de De Flecha, que abre flecha, ajá. una brecha entre dimensiones. Por una entran estos seres amorfos, tentaculares, que aterrorizan un grupo de personas que se esconden en un supermercado. Así es. Si te fijas incluso, no sé si has visto ahorita bueno, no tan nueva serie, pero la actual famosa serie de Stranger Things, Sí, ¿cómo no? que también es algo muy basado Basado, en ajá, eso, que lo sí. remontamos, que fueron ideas principalmente generadas por Lovecraft. Lovecraft, sí. Es que Entonces seguimos justamente viendo los cómo monstruos, no nada más Stephen King, no, sino un un montón montón de de gente gente, sigue sacando ideas de lo que no, de lo que Lovecraft, perdón, se Se fumó. formó. Fíjate que esa película de la niebla, si tú te fijas, inclusive en la novela también, los monstruos que se aparecen en la niebla, Ajá. están muy basados en las historias de Lovecraft. Sí, Muy, muy exactamente, basados, están mucho. basados. Incluso hay una parte donde sale bueno, yo requiero un ser amorfo que tiene como unas pequeñas alas. Ajá, y sí, esto, sí, sí. Esto se recuerda mucho a la descripción, porque realmente no hay una imagen que haya generado Lovecraft sobre Cthulhu. Así es. Pero no. Todos los que han hecho ilustraciones de Cthulhu, algunos envasadas en las descripciones obviamente de Lovecraft, podemos decir que ahí es como si fuera una primera aparición de lo que es Cthulhu. En una película. En una película, así es. Ajá. Fíjate, esto está interesante, ¿eh? Ahora fíjate, nos preguntan, ¿de qué trata Carrie de Stephen King? Carrie de Stephen King, bueno, una mujer berrinchuda que tiene poderes. Ese le recuerda mucho a una ex que tuvo Humberto, por eso le gusta tanto la novela, ¿no? Bueno, realmente tiene ya poderes psíquicos. Psíquicos. O sea, telequinéticos, puede mover cosas. Obviamente trata. Hablan sobre el bullying, por así decirlo. Es una joven que se está adaptando. Así es, exactamente. Sí, y sufre cierto abuso por sus compañeros, burlas, todo eso. Lo que ellos no sabían es que pues ella tenía ciertos poderes con los cuales les iba a poner en su mandarina. Iba a ser así una escena tipo el día de San Valentín, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí. Sí, y fíjate que ya por último nos hacen esta pregunta. ¿Es cierto que Oscar Wilde solo escribió una sola novela? Sí. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente, los demás fueron cuentos. La única novela que está, bueno, la única novela como que escribió como tal fue la muy famosa de Retrato de Dorian Gray. Nada que ver con las medias, ¿no? Sí, es lo que iba a decir. Nada que ver con las medias. El retrato de Dorian Gray. Es la única novela, todos los demás son relatos, son cuentos. Muy buena, ¿eh? Sí, buena. No, y aparte está muy buena. Yo tengo varios amigos que no manches, ¿eh? Te parecen Dorian Gray. Te parecen Dorian Gray. O sea, sí. Pasan 20 años encima de ellos y siguen viendo iguales. No sé cómo los hacen, o los clonan, o qué onda. Es que no se han encontrado con Carrie. Ajá. Yo creo que es por eso, ¿no? Y esto nos da pie a hablar un poquito acerca de Oscar Wilde. Pero todavía no terminaba de hablar de Stephen King. Ah, todavía no, a ver. No, pues todavía tenemos más. Fíjate que, por ejemplo, en It, que precisamente hablábamos que es una... Bueno, yo considero, a lo mejor no la mejor, pero sí una de las más famosas. Es igual una criatura que llegó a nuestro planeta mucho antes de que incluso estuviera habitado por los humanos. Así es. Y lo hizo desde otra dimensión más allá del tiempo y del espacio. Sí. Esto precisamente, volvemos a lo mismo, nos recuerda a los primigenios de los mitos de Cthulhu. Sí, claro. Ahí podemos ver nuevamente la influencia de Lovecraft. Y por un lado hay quien dice que incluso puede ser uno de los avatares de Nyarlathotep. Nyarlathotep es uno de los dioses primordiales que generó Lovecraft en sus historias de los mitos de Cthulhu. Así es. Y es una gran masa con una larga excreción roja y se caracteriza por adoptar diversas formas según sus pretensiones. Según lo que nosotros vemos que precisamente es lo que hace It, ¿no? O sea, sí, claro. Se encuentra como este payaso Pennywise. Así es. Otro de las formas en que se convierte es la famosa, ¿cómo se llama esta? La araña. La araña, sí, la araña, no, sí, no tiene un nombre como tal. Fue un nombre así. Sí, ¿no? No, es una araña. Es una araña. Entonces, pues vemos realmente cómo sigue Lovecraft influyendo en todo esto. Pues es que sí, o sea, volvemos a lo mismo, no hay una sola situación en que no sé, inclusive los monstruos, no sé si has visto el horror de Dunwich, el horror de Dunwich, las ratas en las paredes, los monstruos que se encuentran, las criaturas que él se encuentra en esos relatos, o que nos describe Lovecraft, son bases para todo lo terror que puedas ver en estos días, ¿no? Sí. Igual la bestia en la cueva. Fíjate que esa pregunta, fue muy buena pregunta, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Fue muy buena pregunta. Yo creo que casi se le puede dedicar un programa completo nada más a esa pregunta. Sí, claro. Nada más, porque no nada más fue Stephen King el que fue influido por él, pero muchos otros más, muchas obras, y actualmente, Y digo, actualmente, una de esas es Stranger Things, Stranger que siguen sacando ideas de lo que escribió Lovecraft. Things. No, pues lo que te estoy diciendo, cuando abren este, cuando abren la brecha a los dos universos y empiezan a entrar otras criaturas con tentáculos, todo, Claro. dime que no es lo que está pasando en Stranger Sí, Things. Para claro. muchos es nuevo, pero para los que Sí, para las leían nuevas antes, para las generaciones nuevas no son generaciones está nuevos. interesante. Claro. Pero para los que ya nos gustaba leer, no manches, eso viene de Lovecraft a principios de siglo, A hace más de principios, 100 hace años. más de 100 años, así es, ¿no? Y es que en ese tiempo ve tú a saber, ¿no? Sí, exactamente. Así es. Pero ya, hablemos de Oscar Wilde. Oscarito. Oscarito Wilde. Y Oscarito, ¿Cómo se bueno, llama? Oscar Fingal. es que tiene un nombre así medio raro. O sea, yo no me imagino gritándole de un lado a otro de Sí, la de la calle, calle, ¿no? porque dices Oscar Fingal. Fingal O'Flaherty Wills Wilde. Wilde. Oscar Wilde, para los cuates. Mejor conocido como pues Oscar, el Oscarín. El Vamos a Oscarín. decir Da, nació, Oscarín. nació el 16 de octubre de 1854 en Ajá, Dublín. Dublín. Ahí, ahí fue Es el donde de nació. medio de tres hermanos. Así es, y falleció un 30 de noviembre de 1900. En A los París. 46 años, de hecho, nació, Ajá. nació. Murió no viejo, pues, ¿eh? No, Así es. era joven, en plena Toda la juventud. juventud. O sea, estás quemando tu propiedad, no Yo, pues, la manches. tuya, pues, si yo, ya eras, te conocí, ya eras maestro, yo iba en la secundaria. Déjame decirte que tuvo una vida como rara, ¿eh? Pues fue interesante, ¿eh? Porque fíjate que él como alumno fue muy destacado. En la Él escuela termina sí. sus estudios en Oxford. En Y él Oxford. incluso leyó mucho y estudiaba los clásicos de la literatura griega y se convierte en experto. Eso, de sus cuentos, él basó muchas cosas en la literatura griega. Gana varios premios de poesía clásica. Y uno de ellos es el premio Newdigate de poesía. De En ese poesía. entonces tenía mucho prestigio. Así es. Él se establece en Londres de manera permanente. Y ahí tiene dos hijos, se casa y tiene dos hijos. Empieza a producir sus primeras obras de éxito, como la reconocida novela, Así única es. novela, El retrato de Dorian Dorian Gray Gray. en 1890, la 90. escribe, El abanico de Lady Windermere En y 1892. Salomé, que Salomé fue vista como crítica por los aquellos entonces puritanos de la De la iglesia. iglesia. Ajá, porque precisamente hablaba de ciertos personajes bíblicos. Salomé, Salomé. precisamente. Ah, hay otra, fíjate que ahí hay otra que se llama La importancia de llamarse Es una Ernesto. comedia eso. Es una comedia, exactamente. Incluso se lleva al cine, ¿eh? Esa se llevó al cine y todo eso, donde, bueno, a lo mejor ahí en Juego de Gemelas podemos ver cierta influencia de Influencia de Oscar esta, Wilde, así ¿no? exactamente. Pero precisamente el origen fue la importancia de llamarse Llamarse Ernesto. Ernesto. Sí. Estuvo en la cárcel, ¿no? Sí, yo le llevaba sus cigarritos Ya ves cómo cada tú estás mañana. quemando, tú eres Así el que va, yo me estoy quemando la edad. quemas No, la edad. Realmente en aquellos, él lo acusa de sodomía. El padre de un amigo de él, que el padre creía, bueno, creo que sí eran amantes. No Sí. hay lugar donde se confirme algo así, No. pero él y un amigo eran amantes y el padre del amigo lo acusa a él de sodomía. Claro. Eso hace que lo encarcelen por 2 años, Sí. trabajos forzados, pero ahí sin embargo escribe una de sus obras, se llama De Profundis. De profundis, así es. Es, pues ya realmente después de su muerte en 1909, es cuando lo sacan a la luz esta obra, pero realmente yo creo que su vida se vino abajo después de que sale de la cárcel. Sí, completamente. Sí. No, de hecho, ese de Profundis es una carta que justamente le escribió a Alfred Douglas, que es a su amigo que Su amigo cariñoso. cariñoso, digamos, ¿no? Pero sí es una carta enorme y tremenda que que le escribe a Alfred. Vamos a, por ejemplo, sí decirlo. Tiene varias, pero hay muchos cuentos que yo considero que dan mucho a la personalidad de Oscar Wilde y Así quiénes es. fueron. y vamos a mencionarlos así rápidamente. ¿Tú has oído, por ejemplo, del famoso El fantasma Fantasma de de Canterville? Canterville, claro, que yo creo que es de las más famositas que tiene, fíjate, Sí, han ¿no? llevado películas, Ah, sí, caricaturas incluso. caricaturas Yo la incluso. primera vez, te voy a ser sincero, la primera vez que yo vi El fantasma de Canterville fue en caricatura, Sí, ¿no? así es. Ya después me enteré que era un libro y lo leí, Claro, pero está la buena. primera vez que yo tuve contacto con El fantasma de Canterville fue una caricatura. Así es. Obviamente el afamado Dorian Gray, que también lo han llevado, el retrato de Dorian Gray, que también lo han llevado a películas varias veces, no solo una. Ajá, la La importancia importancia de de llamarse llamarse Ernesto, Ernesto, que ya la dijimos. el príncipe feliz, Ah, sí, es cierto, el el príncipe príncipe feliz, el feliz. príncipe feliz. Este es de un príncipe, ¿no? Que construye una estatua. Y Y cuando y se la muere, estatua como que cobra vida, se empieza a dar cuenta de cómo vive la gente gente, y y además tiene una amiga que es una paloma. Y con la paloma le empieza a repartir pues Ese pedazos sí de de alegría él, o de él de él. mismo Ajá, a la a la gente, ¿no? Para gente, hacerlo así feliz. es Sí, exactamente. sí, sí. Uy, otra, por ejemplo, ahorita aquí para las féminas. Las féminas, la mujer sin La importancia, mujer sin seguramente. Sí, importancia. claro. Que no es algo, ay, ¿cómo se llama esto? Los que no ¿De quieren cómo de a qué? las. Sí, los que están en contra de las mujeres. Misógino, Misógino, o sea, misógino, se me misógino. fue la No, y de palabra. hecho, fíjate que Sí, esa no es es una algo obra de teatro, misógino. ¿eh? Sí, O sí, sea, sí, ese sí, sí. Y no es un habla cuento. sobre el papel de la mujer principalmente en la política Política, y así es. precisamente en su lucha por la independencia y a través de varios personajes juegan con la apariencia y los dobles rostros, la Así es. hipocresía, todo eso. De O todo sea, eso de una se mujer, llama ¿no? así, De Así es. Profundis precisamente. Precisamente, también. De Profundis, otro podría ser la balada de la cárcel de De Reading, Rating, ah, sí, precisamente donde claro. él estuvo encarcelado, Exactamente, en la prisión de exactamente. Reading. Salomé, que ya la habíamos mencionado, mencionan los evangelios, pero pues, de ahí se Se salta, mete ahí ¿no? un problema, ¿no? Otro que a lo mejor van a tachar a Oscar Wilde de machista, porque escribe una obra que se llama Un marido Un ideal. marido ideal, sí, también. Exactamente, También está es de él. ambientada en la alta sociedad londinense a finales del siglo XIX Sí, no. y sale como, pues como realmente la gente tiene una cara armoniosa ante la sociedad, pero pues adentro de la casa es un completo infierno, Infierno ¿no? para él. Cosa que actualmente nos damos cuenta que únicamente es en las novelas. Ah, sí, En las claro. novelas, en la vida real eso es ficción total, eso no pasa nunca. Un saludo para Don Rodo, si Ajá, nos y está más escuchando. porque pues ahí sale a la escena una seductora que se llama Miss Cheverly, Cheverly. que es así como que la manzana de la La discordia, discordia, pero ajá. volvemos a lo mismo, o Sí, sea, eso eso es es pura ficción, ficción. fantasía. No sé de dónde se Ciencia la fumó, fricción. ¿no? Porque eso en la vida real actualmente No no existe, pasa. así es. Sin embargo, lo que a lo mejor sí pasa es el gigante Gigante de egoísta. Si vista, ¿Sí has visto esa? ¿Sí? También hicieron un libro, fíjate, un ¿Sí? libro, Una una película, película, pues una digo, no, película, pues obviamente hicieron el libro. sí, era un libro, sí, eran varios. Ajá, y narra la historia de un grupo de los niños que precisamente van y juegan en el jardín de un gigante y Gigante, el ajá. gigante por egoísta pues le cierra el paso a los niños y pues ya no van, ¿no? Ya no van, Y de claro. repente se empieza a dar cuenta que su jardín se empieza a volver triste y Sí, todo todo. Y eso, ajá, por es la como, falta. eso se me hace así como, no sé, Por como. los viejitos amargados que te Exacto, ajá, es lo que corrían, te iba a decir, así como la viejita pochapelotas, algo ¿no? así. Sí, de hecho, es que Pero así de eso es trata. algo así, ¿no? Ajá, Que y la se amarga de empieza. que, ah, calla, odio la risa, y odio a los pitufos. Luego los atraparé. Ajá. No, fíjate que sí tiene muchos, pero son cuentos y realmente creo que Sí, son muy buenos. están muy buenos, sí, la Realmente muy verdad. buenos. Y pues Pero te bueno. dan un poco de la idea de cómo era el modo de pensar en esos entonces, que es Así es. bastante ilustrativo. Así es. Oye, fíjate que varias personas nos han preguntado en las últimas semanas. Yo creo que ya le vamos a dedicar un poquito de tiempo en Arkham al cine, porque nos han estado preguntando Ah, varias sí. cosas. Y entre ellas, pues, ¿por qué es tan importante? Dos películas que ya mencionamos hace un momento, en las efemérides, por cierto, que es Terminator y Volver al Terminator, Futuro. sí. Terminator, que fue de 1984, ajá, Yo creo que, lejos de la historia y de todo eso, yo creo que marca una pauta muy importante. Esas 2 décadas, digo, perdón que me meta yo en esto, pero la década de los 80 y de los 90 marcan una parte muy importante en la historia del hombre o de la humanidad. Hay descubrimientos, hay avances médicos, avances científicos, la música, el cine. ¿Sí? Aporta muchas cosas para lo que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Entonces yo creo que lo que es Terminator y Terminator 2, yo creo que marcan una situación muy importante para los efectos especiales en el cine. Yo pienso que a lo mejor también en la En la ideología de la ideología también. gente. Porque ahorita que tú mencionabas esos datos, recuerdo yo, por ejemplo, Isaac Asimov, me gusta mucho Isaac Claro, Asimov. así es. Y vemos cómo realmente todo este tipo de historias empieza a trascender. Así Se es. nos hacía una burla, una falacia el hecho de que, por ejemplo, los supersónicos tuviéramos una Robotina. robotina, Ajá, ajá. sí, Sí, claro. exactamente. Una empleada doméstica, ya Doméstica. es que ya no sé ni lo que es políticamente correcto Sí, ahorita. bueno, pero es Hay que su que. personaje era Robotina, Sí, ¿no? Sí. era robotina, pero era la servidumbre, o sea, les servía, les ayudaba a lo que necesitaban los supersónicos. Sí, claro. Y eso lo veíamos como mucha ciencia ficción. Claro. Sin embargo, llega un momento en que empiezan a generar esas películas, no a lo mejor como Terminator es una de ellas, pero también empieza lo que es inteligencia artificial. Así es. Entonces, ahí la gente se empieza a dar cuenta que puede ser que sea un futuro no tan loco ni lejano, Así es. de que las computadoras con la inteligencia artificial de repente van a empezar a pensar por sí mismas, incluso después les voy a platicar de un experimento que se hizo donde sí se logró que las computadoras empezaron incluso a generar su propio lenguaje Lenguaje. de por el cual se iban a comunicar, Así es. y ese lenguaje se salió de control del ser humano. El ser humano no lo entendía, ellas la generaron para poderse comunicar. Entonces a los creadores les dio miedo y dijeron, no, vamos a desconectar eso. Sí, ya, hasta Pero ahí. la inteligencia artificial fue capaz de crear su propio lenguaje de Fíjate. comunicación. Y al no estar en control del ser humano, pues obviamente a nosotros nos dio miedo y puede ser peligroso, bueno, a nuestros ojos, de que en algún momento se pueda generar una famosa Skynet, ¿no? Exactamente, Que es porque de precisamente eso el argumento de de Terminator, Terminator, donde él sí, decide que, mira, los humanos no me sirven, y vámonos, van para van atrás, para afuera. exactamente. Sí, porque acuérdate que en Terminator, en el año 2029, que ya estamos cerca, Estamos cerca. después de devastar la Tierra y esclavizar a la humanidad, Pues las posiblemente máquinas. ahorita lo hagan con la vacuna, ¿no? De Bill Gates, Ah, ahí sí, están donde ¿verdad? los. Sí, Y exactamente. ya todos somos esclavos. Y No, y va a además. ser Microsoft, no, Así es. Y entonces Skynet es Skynet. la inteligencia ¿Sí? artificial que Que somete, principalmente somete a la humanidad tanto porque tiene, precisamente obtiene el control de todas las máquinas a Así nivel es. mundial, que Así nosotros es. le otorgamos ese control y por medios de comunicación como el internet se comunica a cualquier lado. Así es, Y exactamente. tiene precisamente a estos famosos los robots, Ajá, serie 800. T, serie T, T-800, porque hay ajá. varios, recordemos que en las películas hay varios modelos. Y precisamente los usa para pues devastar la Tierra y desaparecer a los Exactamente, seres no, humanos. incluso por eso manda al T-800, que es Arnold Schwarzenegger, o el Ajá. Terminator, Y luego al y T-1000 y luego al luego. T-1000, Sí. exactamente, exactamente, lo manda a matar a Sarah Connors, que es la mamá De de John John Connor. Connors, que va a ser el líder de la resistencia contra Ajá. las máquinas. Entonces lo manda al pasado para que le Para dé matarla antes de que. Para matar a la a John mamá. Connor antes de que nazca, que Exactamente, viene justo. siendo algo muy parecido a la paradoja del abuelo, ¿no? Así, sí, a la Sí. paradoja del abuelo, exactamente. De eso trata el argumento de Terminator. Creo que fue una película que Muy que buena. marca, aparte que está muy buena, la 1 y la 2, la 3, No, pienso ya que ya. todas las series que han Sí, sacado de 4 y eso, películas, como digo, que yo luego las he platicamos, ¿no? visto e intentado ver las últimas, pero ya dices, no, ya se están. No, no, no, digo, Einstein y Einstein se está revolcando Sí, en su en su tumba, ¿eh? Por lo que hicieron con su tumba. teoría Con y. su Sí, No, efectivamente. eso No, sí, está es que muy. está bastante. La 1 y la 2. La 2 creo que todavía está bien, ¿no? Ajá. Pero sí, ya a partir de la 3, como que pienso que ya la saga no es muy buena. Sí. Fíjate que te voy a platicar algunas curiosidades. Se rumora, por ejemplo, que James Cameron, tuvo la idea de hacer Terminator debido a una pesadilla que tuvo, según producida por una fiebre de una enfermedad que tenía, en donde en esta pesadilla veía a un robot envuelto en una bola de fuego que lo perseguía. Y ¿En de ahí se dio, serio? sí, pues es lo que se dice, ¿no? También fíjate que Arnold Schwarzenegger estaba pensado en interpretar al héroe de la película, no al villano. Pero se Ay, ¿a dice, poco sí? sí, pero se dice que Schwarzenegger, cuando leyó el argumento, le pidió a Cameron que por favor le diera el papel del villano, que él quería ser el villano porque le gustó más. Entonces, y sí, creo que quedó bastante No, es bien, que ¿no? es más por el porte, ¿no? Porque Claro. en aquel entonces, como había sido Miss Mundo, si mal no recuerdo, algo así, Mister, pero ¿no? Mister Mundo, sí, porque él era físico-culturista. Culturista, Entonces, exactamente. el cuerpo y todo que tenía, dices, no manches, sí parecía che robot cuadrado, ¿eh? Cuadradote, ¿no? Ahora fíjate que también Schwarzenegger evitó tener contacto amistoso con Linda Hamilton, que es Sarah Connors, y con Michael Michael Viet, Bain, ajá. que es el bueno de la película, para interpretar, para que su actuación fuera más creíble. O sea, Ah, ¿sí? sí, él evitó cualquier contacto amistoso para que su papel pudiera y ser interpretado mejor, fíjate. Órale. Bueno, pues eso realmente es meterse en el personaje, ¿eh? Exactamente, para que no hubiera ahí. Fíjate que también Cameron fue acusado de plagio Ah, caray, ¿por qué? por un escritor de ciencia ficción llamado Harlan Ellison, Ajá. dada la semejanza que tenía el guión de Terminator con uno de los capítulos de la serie que se llamaba En los límites de la realidad, que era como una serie de ciencia ficción donde cada capítulo era un episodio diferente, ¿no? Y pues bueno, se supone que se basó en eso para crear su guión de de Terminator. ¿Cómo ves? Pues podría ser, digo, pues ahorita estábamos hablando de cuántos escritores actuales, cineastas y todo se siguen basando en las obras de Lovecraft, ¿no? Que no pueda haber algo así. Entonces no creo que sea algo así que diga, no, no, esto fue totalmente original, y a lo mejor también me di la idea, pero sin embargo no creo que sea una copia fiel de ese programa. Claro, efectivamente. Y ahora fíjate, ¿qué opinas de Volver al Futuro, mi chavo? ¿Te gusta o No, no pues te otra gusta? onda. No, cómo no. Tengo las películas en DVD. Sí, yo también las tengo Aunque en mi reproductor de DVD ya no tengo, ya valió gorro mi reproductor de DVD. Pero DVD. sin embargo sigo teniendo las películas en DVD. Y Claro. para subsanar el problema, pues tengo las películas digitalizadas Sí, yo también en la las tengo, en computadora para plan. poderlas ver cuando yo quiera. Muy buenas. Te digo que mis sobrinas Karen y Mariana, les mando un saludo. Son muy fanáticas de esta película. Nos podemos pasar un buen rato agradable hablando precisamente de Volver al Futuro. Incluso he visto varias veces con ellas La película, esta película. Y claro. no nos aburre, son de las películas que puedes ver Es de las para mí películas, yo muchas veces creo, sin que te aburra. que más identificamos de los años 80, 1985, es esta historia. Una historia bastante bien llevada. Una historia en el que creo que tiene pocos errores, Pues mira, a comparación de varios puristas que hablan fíjate. De las teorías de las teorías científicas, sí. científicas, de teoría de cuerdas de Stephen Hawking, de cómo se trata el puente Einstein-Rosen y de Einstein, la teoría de la relatividad, pues sí tiene ciertos errores. Pero es una película, o sea, es para Claro. divertirse, o sea, tampoco es Star Trek doblando y hablando el Spock Sí, actual fíjate, con el Spock en una de anterior. las. Todos, que también está muy bien llevada esa película, ¿eh? Sí, Pero digo, pues aparte. diviértanse, o sea, Claro, no, o sea, no, vean la esto no es película, o así, sea, sí, no, no tampoco es los vean antes. ciencia. O Claro. sea, este es para que ganara un Oscar, no un premio Nobel. Claro, ¿no? Y además fueron nominadas a Sí, los no, no, Oscars. por eso te Y digo, o ganó sea, un Oscar al por eso digo, sonido, ¿no? sí, exacto, Sí, al pues te sonido. digo, esto es para que se gane un Oscar, no un Nobel, o No un sea, no es Nobel de científico. ciencia, ¿no? Exactamente. Efectivamente. Y además es una de las películas que más representa a los años 80. Sí, no, no, no. Con las luces, los colores, el mismo DeLorean, ¿no? Y como que fue mucha unión, fíjate que no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó que como que me empecé a interesar un poco más En la ciencia. en, bueno, parte de la ciencia, en la vida de mis papás. Ajá, sí, en la vida claro. de mis papás, porque realmente vi, ya ves que cuando viaja al pasado, Sí. pues él conoce a sus papás de jóvenes antes de que ellos mismos se conozcan. Así es. Entonces, obviamente la música, cómo era incluso los restaurantes, las fiestas en las escuelas, pues eran muy distintas, ¿no? Sí, Entonces ahí claro. también me nació preguntarle a mis papás, oye papá, ¿y cómo era antes? O Antes, claro, sea, sí. yo ahorita les decimos, bueno, ahorita ya es otra cosa, ya se les dice antros, ¿no? Sí, claro. Pero antes, en nuestros tiempos, les decíamos, ¿cómo está? Mira, en tus tiempos. Tardeadas. En tus Tardeadas, tiempos eran discotecas. en aquellos entonces les decían bailes, Baile, sí. Vamos al pero baile. eran distintos, ¿no? Entonces cuando también dices, bueno, ¿qué? Y eso pues sí nos dio varias horas de plática. Sí, la música, o sea, Sí. todo está Y muy, muy realmente la integrado. otra parte es cuando te proyectas hacia el futuro que dices, bueno, ¿y realmente esto va a pasar? Que a lo que comentabas, ¿no? Que sigues Sí. esperando las patinetas, ¿no? Voladoras, ajá. Voladoras y todo eso, sí, ¿no? Y fíjate que te voy a decir algo. ¿Te gustaba el DeLorean? Sí, ¿cómo no? Pues, ¿qué crees? Que en la versión original o en un principio no iba a ser un auto, iba a ser un refrigerador. Ah, ¿en serio? ¿Como el ¿Sí? microondas del Co tiempo? como el microondas del tiempo, iba a ser el refrigerador del tiempo. ¿O la TARDIS y el Doctor Who? Ah, sí, Sí, exactamente. ¿no? Pues sería ¿Sí? más, Ma como más que más parecido a... parecido. Nada más que les agradó la idea de que fuera algo en movimiento. Ajá, un Y carro. decidieron que fuera un auto. Ajá, pero inicialmente iba a ser un refrigerador. Ahora fíjate, Disney y Columbia Pictures rechazaron el hecho de hacer la película. Pensaban que no iba a tener mucho éxito. Ajá, inclusive los directores de Volver al Futuro intentaron vender la película al menos 40 veces Y no se y, las compraron. no se las compraron. Finalmente Universal fue el que se hizo cargo de Cosas del mundo, realizar. no Así, tener visión, exactamente. ¿no? De Lo que repente. exactamente. Fíjate que también otro de los cambios, Einstein, el perro de Doc Brown, Ajá. no iba a ser un perro, iba a ser un chimpancé. Fíjate cómo se dan las Sí, cosas, ¿sí? Para exactamente. que no, exactamente. Y además, la torre del reloj de Hill De Valley, Hill Valley, que sí, es muy exactamente. representativa de la película, se ocupó en otras películas, por ejemplo, en Gremlins. Ah, sí, lo ubico. Sí, Sí, y yo hay dije una el tablero. escena donde están los Gremlins ahí y se ve la torre del reloj. Se Sí. ocupó, fíjate. ¿Cómo ves? Órale, eso está interesante. Yo no Sí, sabía que iba a fíjate. ser un refrigerador. No, y ahora fíjate que, por ejemplo, Michael J. Fox no Ajá. sabía tocar la guitarra. Tuvo que aprender mímica para imitar los Movimientos movimientos de qué. verdaderos de la guitarra, pero no sabe tocar. Bueno, y es que también tiene que imitar los movimientos de un Chuck Berry, si mal no Sí, recuerdo, exactamente. Que es que es el la que música que tiene que tocar en y el dices baile, ¿no? tú, Sí, exactamente. Y que exactamente. precisamente ahí empiezas a ver la transición Así es. de cómo era la música que escuchaban nuestros padres a la música que escuchamos nosotros. Sí, y las que están escuchando ahora, Y ¿no? las que estamos escuchando ahora, Que entre comillas exactamente. sé que te gusta mucho y que No, tú. no, pasó. Sé que te gusta Paso mucho. con muchos géneros. Bueno, pues ya para terminar este programa, porque nos colgamos un poquito, la Sí, verdad, ay, pero me ya interesa. para, sí, pero ya para terminar, vamos a comentar un poquito acerca de este personaje de cómics que se llama Flash. Flash, Flash, Flash Gordon, Flash, no, nada más Flash. nada más Flash Flash. Gordon es otro. Fíjate que el primer Flash, Jay Garrick, su primera aparición fue en enero de 1940. Ay, ya tiene rato. Ya tiene mucho rato. Y pues él fue uno de los primeros que tuvo su primer revista. Era Flash como tal, Flash Comics número uno. Nuestro segundo Flash, que es, ya lo comentó Don Rodo, que es el mejor Flash que ha habido en los cómics, se llama Barry Allen. Y como ya lo mencionamos hace un momento, o al principio del programa, hizo su primera aparición en Showcase número 4 en octubre de 1956. Y obviamente Wally West, que es el tercer Flash de la historia, hace su primera aparición en The Flash número 110, pero lo hace como Kid Flash. Es todo un rollo Ajá. completo el que se genera con Flash. Varias personas me preguntaban que a qué velocidad y qué ficha técnica tiene Flash. Bueno, Barry Allen es el Flash que ha alcanzado La velocidad de la luz, y se presume que Wally La West, velocidad de la así luz, es, en serio. y se presume que Wally West, ¿sí?, rebasa la velocidad de la luz, realmente es más rápido que Barry Allen. Entonces, esas cosas que por ahí me he estado encontrando en Facebook, de que quién ganaría en una carrera entre Flash y Quicksilver de Marvel, pues perdón, pero Quicksilver solamente alcanza la velocidad del sonido, y Los Flash, batch, exactamente, los famosos batch. Batch, exactamente. Y Barry ha alcanzado la velocidad de la luz. Entonces, Lo mismo pasa con la carrera famosa con Superman. Perdón, Rodo, perdón, Don Rodo, discúlpame, pero Flash, en cualquiera de sus versiones, es más rápido que Superman, porque Superman también únicamente alcanza la velocidad del sonido, no la velocidad de la luz. pero la velocidad, bueno, no, digo, Einstein se va a revolcar con este comentario. Sí, de hecho, no, y además, es justamente por lo que Barry ocupa un traje completo. El traje de Flash lo que hace es mantener sus átomos juntos. Esas series de televisión como la que te gusta mucho, las películas, y de repente las caricaturas donde Flash corre con su ropa normal, realmente no podría ser. Sí, no. Y en el cómic Se queda no encuerado sucede antes de llegar a esa velocidad. exactamente. No podría ser, y en el cómic no pasa esto, ¿sí? Su traje de Flash lo que hace es mantener sus átomos juntos, porque si no quedaría embarrado en el espacio al momento de alcanzar cierta Sí, velocidad, dije. ¿no? Bueno, sin embargo, hay series en Star Trek, por ejemplo, hablan de la velocidad warp, del Warp, warp avanzado, así que se es. supone que eso es viajar más Más rápido rápido, aunque la luz. así es, para que veas que no estamos tan Entonces, lejos, ¿no? bueno, no, lo estoy dando referencias, pero sí, sigo dando que Einstein se sigue revolcando con esas dos, ¿eh? Así es. Y bueno, ¿qué es lo que hace Flash que tenga esa super velocidad? Realmente el poder de Flash no es correr rápido, ¿Ah, ¿sí? no? No. Lo que él hace es acelerar su metabolismo, que da pie a lo que él se conecte con la fuerza de la velocidad para que pueda correr rápido. Realmente, o sea, no es correr nada más, sino él tiene el poder de acelerar su metabolismo. Inclusive él come cantidades de comida impresionantes. Porque se Chale, yo hago supone. lo mismo, pero todo se me quema. Por eso tienes que correr. No, pues es que sí, eso no me lo dijeron. Ah, bueno, fíjate nada más. Esa es la situación. Y es por eso que estábamos hablando un poquito aquí de Flash. Ha habido muchos flashes, inclusive Bart West, que como Kid Flash también es un Kid Ah, Kid Flash. Flash le Así llaman. es. Y posteriormente Impulso, por ejemplo, que es esta persona que viene del futuro. Hay una serie incluso ahorita, ¿no? De, creo que es en Netflix, de Flash. Pues realmente es en Warner, pero pues los derechos los tiene Netflix también. Okay. Realmente te voy a decir algo, o sea, tienen que formar la serie para que sea atractiva para la gente. Ajá. Entonces, realmente, y muchas veces no son muy parecidos. Lo mismo pasó con Smallville. O sea, los primeros capítulos están bien, están buenos, lo que quieras. Pero conforme va avanzando la serie, le Y empiezan a empiezan a meter meter bandas más sonoras cosas, románticas y todo exactamente, y eso, que la entonces historia en sí descomponen. de eso, sí. Exactamente, entonces descomponen un poquito el personaje para que sea un poco atractivo a a la gente. Digamos que la gente que ve esta serie, Ajá. ¿no? Lo mismo pasa con Flash, lo mismo pasa con Flecha Verde, con Arrow. Los primeros capítulos también, pero de repente empieza a fluctuar. Lo que sí es que se junta todas las series en Crisis en las Tierras Infinitas, una serie que salió de 5 capítulos. La verdad es que a mí sí me gustó, está muy buena. Un Ajá. saludo a Rodo y a Armando por ahí, que nos recomendaron la serie. Y la verdad está bastante, bastante buena. Es uno de los primeros personajes que aparece en Liga de la Justicia como tal. Es Flash y es uno de los personajes que, como dijo Rodo, mantiene el universo en un constante balance con esas cosas que de repente decimos que son errores o que son cosas que no debió de hacer, como Flashpoint, como Crisis en las Tierras Infinitas, pero que al final de cuentas son cosas que Sí. mantienen al universo de estos personajes Al a multiverso que ya le ponen, multiverso. Tú. ¿no? Muy bien, mi querido Humbert. Oye, pues estamos preparando los especiales de terror. Ah, sí, es De tanto verdad. de Escalofrío como de Arkham. El escalofrío va a ser el 23 de octubre, viernes, a las 10 de la noche. Y el de Arkham va a A las ser 10, a va a las ser de 10 10 a a 12. 12, exactamente. Y el de Arkham va a ser el día 28 de octubre, es miércoles, a las 10 de la noche, de 10 a 12. ¿Por qué los pensamos así? Para no entorpecer las festividades Sí, no. de Día de Muertos, ¿no? Sí, así es. Muchos aquí en México, el Día de Muertos, ya hablaremos de eso en los especiales, pero el Día de Muertos es algo muy marcado para la sociedad Para la mexicana. sociedad mexicana, exactamente. Sí, yo pienso que es de las fechas muy importantes. Así es. Sí, no, es una de las fechas más importantes, sobre todo porque, ¿sabes qué? Que viene de nuestra cultura. Sí. Así es. Poquito distorsionada, pero sí. Sí, efectivamente. Oye, vamos a mandar un saludo a Ricardo Ruiz. Ricardo Ruiz, saludos. Porque no quiere que terminemos tan temprano, dice, que sigamos platicando. Ah, sí, pues ¿Sí? díganos de qué quieren que sigamos platicando y nosotros Exactamente, sacamos parque. Y ya le continuamos. Y De aquí para que nos callen está está cañón, ¿eh? cañón. Entonces. En cuestión de Arkham, vamos a tener a nuestros invitados de siempre. Vamos a tener a Rodo y a Daríos. Va a estar Humberto también con nosotros. Y dos, tres invitados por ahí, Así sorpresa, es. que vamos a tener platicando de toda esta situación de terror en todos los ámbitos, tanto de literatura como de cómics, como de cine, Ajá, ¿cierto? así es. Y en cuestión de escalofrío, también tenemos invitados muy especiales para ese día. Yo sí estoy emocionado porque nos van a contar algunas anécdotas que tienen. Y son invitados muy especiales Sí, sí, sí, que sí. vamos a ¿Todavía tener. no podemos decir nombres o qué? Yo creo que el siguiente viernes, ¿no? Ya que estemos en ¿Va? escalofrío, ya Ándale. soltamos quiénes van a Ah, sí, es ser. verdad, en escalofrío, Ah, ¿eh? exactamente, La ya séptima en montaña. escalofrío soltamos los Los nombres nombres de de los algún invitados. youtuber por ahí, famosón, que va a estar con nosotros ese Ajá. día compartiendo este tiempo con Esta nosotros, ¿no? transmisión, sí, Así es. exactamente. Muy bien, mi querido Humber, pues esto es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo dentro de 8 días en escalofrío, ¿no? ¿De qué vamos a hablar en escalofrío? Pues precisamente. Tenemos una recomendación por ahí, ¿no? Ah, sí, de este pueblo que está en En Hidalgo, Hidalgo, ¿ah? ¿Eh? así es. No, se me fue ahorita el No, nombre. pero de eso vamos a Sí, estar platicando y de eso, investigamos algunas cosas por que ahí. tiene mucha relación con el lugar este donde hacen piel. Ajá, es que a Totonilco. No, no, no, No, no, es algo no. así, ¿no? Sí. Pero vamos a estar ahí platicando de esta situación que nos hicieron la recomendación. No, mi querido Ricardo, no es Dross, pero por ahí más o menos andas. No estás tan perdido, mi querido Ricardo Ruiz, que nos está escribiendo en el YouTube. Ajá. No, no es Dross, pero por ahí más o menos le vas pegando Sí, a por ahí alguien. más. Por ahí más o Mejorcita, menos. te estoy diciendo Ajá. que Inclusive mejorcita. yo creo que están en un nivel de fama Ajá. un poquito ahí, Más o menos ahí más se o menos van. Sí. parecido. Pues muy buena gente. Ha participado ya con nosotros. Así es, exactamente. Y además es buen tipo, fíjate. Sí, Me cae exactamente. súper bien. Villas de Tezontepec, ya me Villas de acordé. No, Tezontepec. Villas de Tezontepec se llama el pueblo Ajá. donde hacen Hacen lo de la lo piel. de la piel. Y Así este es. lugar se llama Tezontepec de Tezontepec de Aldama. Aldama. Así es. Tezontepec de Aldama. No, mi querido Ricardo, tampoco es el Escorpión Dorado. No, ¿qué No, espérate pasó? tantito. Estamos hablando de una situación acá de Sí, que tiene. escalofrío. Ajá, que tiene un buen nivel el canijo, ¿eh? Sí, Buen tiene buen conocimiento nivel. y todo eso, Así es. Pero no es él. pero no es sobre miedo, exactamente. Un saludo a Roberto Ruiz, que nos hace el siguiente comentario. Batman le gana a Flash porque le corta la luz. Ah, sí, claro. Batman, acuérdate Batman le que gana a a todos. O todos, sea, fíjate que pese a yo lo que le una duela a vez vi. Rodolfo, Exacto. le Yo gana a todos. siempre vi una imagen que me Ajá. acuerdo mucho en Los Super Amigos. Era una caricatura que estaba cuando éramos jóvenes, salía en la tele. Ajá. Y tú decías, ¿tú sabes quién es el jefe? ¿Sí? Ajá, sí. Cuando todos pueden volar, pero sin embargo van trepados en el avión y va Batman Va manejando. dejando ese, Y si te sí. fijas, va Batman manejando el avión. Y todos los que están atrás sentados, todos pueden volar. Sí, pero van Pero sin adentro del embargo, van avión. adentro del avión Así, así es. aplastados ahí como. Entonces, ¿sabes quién es el jefe? ¿Sabes quién es el que manda ahí? Punto. Ya, ¿para ¿Le qué? duela a Don Rodo o No, no no le le duela a duela, Don así es. Rodo? Muy bien, mi querido Humbert. Pues lo dejamos ya para la siguiente. Así es, mi querido Ricardo, que nos está escribe y escribe en YouTube. Ya para el siguiente programa ya soltamos nombres, ¿no? Sí, ¿Te ya, parece? exactamente, Perfecto. exactamente. Pero sí es alguien que está más o menos, Sí, no, no está es Dross, ligado a pero los espantos y a sí, y toda. además tiene buen nivel, como dice Sí. Humbert, y además es muy buen tipo, a mí me cae súper bien, una persona extremadamente amable, ajá, Sí. y además es buen cuate, Es un cuate, de aquí sí. de Es mejor, Escalofrío. lo conocemos en persona, Así, incluso. exactamente, nos llevamos bastante bien. Muy bien, mi querido Humbert, pues que tengas muy buenas lunas y nos estamos viendo en el siguiente programa Claro que sí, que amigo. será Ya Escalofrío. estaremos. Cuídate mucho y nos estamos viendo. Hasta la próxima, amigo. Recuerden soñar, imaginar, recuerden crear, porque para eso es para lo que estamos aquí. Que tengan muy buenas lunas.